Jueves. ¿Qué es la expiación? ¿Qué ideas están asociadas con el verbo expiar en los siguientes pasajes? Levítico 4:31. Después le quitará toda su grasa, de la manera que le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Levítico 16, 18, 19 y 30. Saldrá hacia el altar que está delante de Jehová y lo expiará. Tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos alrededor del altar. Esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. Así lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. En Levítico, aunque los sacerdotes oficiaban en los ritos de expiación como mediadores, ellos no eran los que expiaban el pecado. Después de que se realizaba el ritual, Dios otorgaba el perdón. La expiación es algo que Dios realiza por su pueblo. Él es el que hará expiación por su tierra y por su pueblo. Por medio de la expiación, Dios permite que su amor fluya hacia los pecadores. El verbo hebreo traducido como hacer expiación en Levítico expresa la idea de borrar o purgar. Se hacía expiación por el tabernáculo, el altar, los cuernos del altar, lo que significaba que ellos eran purgados, limpiados de la contaminación del pecado y la impureza. La implicación es que por medio de la expiación se restauran a la condición original, libres de contaminación. Cuando se aplica a los pecadores arrepentidos, el verbo todavía retiene la idea de limpiar del pecado y la impureza. Siendo que la impureza ocurría mediante la sangre de un animal sacrificado, la expiación también puede expresar la idea de rescate. Liberar a una persona del pecado se hace al costo de la sangre vida de la víctima sacrificada. Era ofrecida en lugar del pecador, sustituyéndolo y por lo tanto rescataba la vida de la persona. El verbo hacer expiación también se usa en Levítico en diversos ritos, haciendo imposible llegar a la conclusión de que designa un solo acto. Es decir, la expiación es un proceso más bien que algo que ocurre solamente en cierto momento. Se entendía como una expiación toda la actividad del santuario a lo largo del año, desde los sacrificios diarios hasta el día de la expiación, y todos los ritos intermedios. En otras palabras, la expiación era la totalidad de la acción purificadora de Dios por Israel durante todo el año, incluyendo el acto del sacrificio, la mediación del sacerdote y la eliminación final del pecado y la impureza durante el día de la expiación. De este modo se simbolizaba la naturaleza de la obra de la expiación que Cristo está haciendo por nosotros y que incluye todo. Solo Dios podía expiar el pecado, y para hacerlo se requirió la vida de Cristo. ¿Qué nos debería decir esto acerca de cuán malo debe ser el pecado? ¿Por qué entonces no odiamos el pecado más de lo que lo odiamos? ¿De qué modo la práctica del pecado destruye nuestro odio por él?